Cantando con mucho dolor, dime por qué no volviste dejando conmigo esta desilusión. Ingrato que es el destino, toda mi esperanza con ella se fue. Por haberla conocido no sé cómo vivo, ya no sé qué hacer. Te fuiste alejando como las aguas de manantial, y yo quién sabe cuándo la iré a alcanzar. Te fuiste alejando como las aguas de manantial, y yo quién sabe cuándo le iré a cantar. Guayaba, como le ha pasado a Lucho con aquella joven de tierra lejana. Le juré a la Candelaria que no enamoraba otra desconocida, porque atormentaba mi alma como lo hizo aquella con su despedida. Te fuiste alejando como las aguas de manantial, y yo quién sabe cuándo le iré a cantar.